Estamos en Ausokideak, un día más. Hoy Ongi Torri Irala, estamos presentando las múltiples caras de las personas migradas que viven aquí con nosotras y con nosotros en Bilbao. Me llamo Ibrahim Abba, soy de Guinea-Conakry, vivo en Irala aquí. También hoy vienen para hablar un poco de lo que hay. Hoy tenemos como invitado, está con nosotros y con nosotras Omar. Él nos hablará de su país, también de la cultura y de música. Hola, Omar. Hola, ¿qué tal? Soy Omar, mi apellido es Belmansur. Vengo para contar lo que vas a preguntarme y lo que quieras, ¿sabes? Pregúntame lo que quieras y hay muchas cosas para hablar. Hola Omar, Hola. pero bueno, yo quiero solo te preguntar primero que tú me hablas un poco de Marruecos. Soy de Tánger, mi ciudad se llama Tánger. Bueno, en Tánger, en un ciudad bueno, muy bueno, pero bueno para pasear y para ver, ¿sabes? Hay muchas cosas buenas, pero para las cosas, para un futuro, no hay, ¿sabes? Ahí puedes estudiar, puedes hacer muchas cosas, pero Sí, es una ciudad como relativamente conocida, ¿no? Por los turistas y tal. eso. Pues está la Medina, que es muy bonita, el puerto de Tánger, hay mucha playa, pero claro, eso es lo que conocemos las personas si vamos de turistas. Pero ¿cómo es la vida cotidiana ahí para los jóvenes? Para los jóvenes, como yo, por ejemplo, estaba estudiando normal, como todo. Estaba trabajando también en el verano, ¿sabes? ¿De qué estabas trabajando? De todo. Estaba trabajando de electricidad, de fontanería también, de albañil. Albañilería, cuando era pequeño, cuando era de 10 años, 9 años. Hay gente, puede trabajar de. Hay muchos chicos, niños pequeños y trabajan. No, yo veo que no como aquí, hasta que completan 18 años se pueden trabajar, pero allí no. Allí todo puede trabajar, ¿sabes? Y eso. Bueno. Así que bueno, tu vida, tú estabas ahí estudiando Sí. y estabas trabajando a veces fines de semana. Y luego, ¿cómo es la vida para los jóvenes? Los jóvenes, ¿cuáles son los sueños de los jóvenes? Los sueños de los jóvenes. Aquí, ahora, los sueños de los jóvenes quieren venir a España. Eso es el sueño de primero, porque. Porque hay una vida dura, ¿sabes? Ahora, con todo. Con la policía. Ahora hay problemas. La policía con los profesores. hay un problema muy grande. La policía con los profesores. Le pegan los profesores, ¿sabes? Sí, háblanos un poquito, explícanos un poquito más. ¿Hay como huelgas de los profesores o qué pasa con los profesores y la policía? Eso es lo que pasa. Tampoco no entiendo por qué le pegan, pero no sé. Eso pasa el año pasado. Y este año no me acuerdo. Le pegan los profesores y también la gente. Hay vídeos en YouTube, si quiere alguien ver, ¿sabes? Así que todos esos problemas hacen que los jóvenes lo que tienen en la cabeza es marcharse, ¿no? Eso es. Si los jóvenes ven eso, la policía pega a los profesores y dicen, ¿cómo vamos a estudiar nosotros? Si no hay profesores, no podemos estudiar. Eso un poco mal, ¿sabes? Si no hay profesores, no hay estudiar. Y ahora le pegan, hay muchos problemas. Y la policía le pega a la gente y no le dejan a la gente para trabajar. También hay una, ese es un problema. Y ahora es así. Vamos a proseguir con un poquito de música mientras nos quedamos pensando, ¿no? ¿Qué pasa? La policía pega a los profesores y los jóvenes están soñando con marcharse del país. Sefer, troch, taya, wit, wit, wit, wit, wit, wit, wit, wit, wit, wit, wit, wit, wit, wit, wit, wit, wit, wit, wit, wit, wit, wit, wit, wit, wit, wit, wit, wit, wit, wit, wit, wit, wit, wit, wit, wit, wit, wit, wit, wit, wit, wit, wit, wit, wit, wit, wit, wit, wit, wit, wit, wit, wit, wit, wit, wit, wit, wit, wit, wit, wit, wit, wit, wit, wit, wit, wit, wit, wit, wit, wit, wit, wit, wit, wit, wit, wit, wit, wit, wit, wit, wit, wit, wit, wit, wit, wit, wit, wit, wit, wit, wit, wit, wit, wit, wit, wit, wit, wit, wit, wit, wit, wit, wit, wit, wit, wit, wit, wit, wit, wit, wit, wit, wit, wit, wit, wit, wit, wit, wit, wit, wit, w Bueno, nos habíamos quedado, Omar nos estaba explicando los problemas que tienen los jóvenes en Marruecos, ¿no? Que quieren estudiar, pero hay muchas cosas en el país que no funcionan. Entonces, bueno, pues Ibrahima nos va a hacer un apunte un poco como qué pasa con los problemas estructurales, sociales en África en general. Sí. Donc je vais essayer de parler ça en français. Nous savons qu'aujourd'hui en Afrique quand même, nous tenons un problème au niveau de l'instabilité politique. Que uno de los problemas mayores es la inestabilidad política. C'est pour cela aujourd'hui même au niveau de l'éducation, soit au niveau de la culture, dans tous les domaines, rien ne peut évoluer s'il n'y a pas une stabilité politique. Entonces, claro, no puede funcionar ni la cultura, ni la educación, ni la salud si no hay estabilidad política. Sí. C'est pour cela que nous, tous les jeunes qui venons ici aujourd'hui en Europe, nous devons dénoncer cela. L'insécurité qui est là, l'inégalité qui existe dans nos pays, il faut qu'on le dénonce et qu'on parle ça dans les médias. Y por esa razón, toda la gente que estamos aquí, pues tenemos que denunciar la inseguridad y la inestabilidad que hace que los países no funcionan. Tenemos que comentarlo, hablarlo en la prensa, etcétera, pues para que las cosas vayan cambiando. Sí. C'est pour cela aussi que j'ai fait une remarque durant tout mon voyage. J'ai essayé de rencontrer des jeunes, franchement, qui ont des talents, qui ont de l'intellectualité, qui ont, c'est-à-dire, une avancée sur la pensée du futur au niveau de l'Afrique. Et c'est quelque chose, franchement, qui m'a fait beaucoup plaisir. Et que ça aussi, j'aimerais que nous tous, nous parlons de cela et que nous essayons de mieux fonctionner nos idées. Y por eso también, pues durante todo ese viaje que he hecho yo, también pues desde Guinea, atravesando muchos países, mucho tiempo en Marruecos, encontrándome con mucha gente, me encuentro con mucha gente que tiene talentos, que tiene ideas para cambiar las cosas, y tenemos que unir todos y todas las fuerzas pues para que las cosas cambien. Donc, enfin, donc, c'est pour cela que je voudrais toujours remercier tous les jeunes, franchement, qui ont ce talent et qui ont quelque chose, franchement, de s'efforcer de faire beaucoup d'efforts et que ça vale. Y por eso pues quiero agradecer a toda la gente que tiene talento y que se esfuerza, pues porque así las cosas poco a poco van a ir a mejor. Sí. Omar, habías empezado a comentar un poco, ¿no?, el problema de la violencia de la policía. Esa situación también te ha afectado en tu familia, ¿verdad? Sí. A mi hermano pasó un problema también con la policía. Y digo, también estaba trabajando, por eso digo antes que los chicos lo que trabajan también no les dejan para trabajar. Y mi hermano estaba trabajando en una tienda de ropa con una persona. Y cuando vino la policía, ellos pensaban que mi hermano está trabajando en el suelo. Hay gente que trabaja en el suelo, ¿sabes? Vende la ropa o vende cosas, ¿sabes? Y cuando entran a la tienda, mi hermano estaba comiendo un poco de pan así. Y ellos, y una persona de la policía, ese el jefe o así, dice a mi hermano, estoy trabajando y estás comiendo, no sé qué. Y le ha pegado y ha llamado la policía, otras personas, y han venido y han cogido a mi hermano al coche de la policía y le han pegado ahí. Y luego han tirado del coche y marchan de allí. Y luego pasan muchas cosas. Mi hermano no estaba, puede andar, no puede hablar ni nada. Y lleva mucho tiempo en el médico, en el hospital. Y luego ahora, y al final, hacen muchos juicios. Y no le han hecho nada con ellos. Y al final, hace una semana o dos o así, estaba teniendo un juicio y la policía están libres. Y han pagado a mi familia 100 euros. ¿De qué? De nada. Porque hemos pagado muchas cosas porque no estaba. Pero ahora está bien. Pero eso es lo que pasa en Marruecos. Les pegan la gente y pues nada. Sí, sobre el problema de la impunidad, ¿no? Ocurren esas cosas y luego sí. Seguro que, Ibrahima, se te ocurren más casos, ¿no? Que has visto tú también en Guinea. Sí, también en Guinea hay muchos problemas de esto. Por ejemplo, yo tengo una historia que quiero hablar. Hay una familia que está en Guinea, que hay joven que mourir dentro de esta familia. Me voy ahí ver la madre de mi niño que muere. Sí. Donc je suis parti pour voir la mère de l'enfant qui était décédé. Era una familia. Yo he ido a ver a la madre del niño que acaba de morir. Y cuando yo demando a la mère, je dis, mère, pourquoi tu pleures jusqu'à présent? Elle me dit, tu vois fils, ils ont tué mon enfant. Il y a l'opposition qui est venue, il y a la mouvance présidentielle qui est venue, mais personne ne peut me rendre mon fils. Y entonces me le dijo, pues mira, han venido la gente de la oposición y han matado a mi hijo. Entonces ahora pueden hacer lo que cualquier cosa, pero nadie me va a devolver a mi hijo. Ellos me dijeron que van a hacer la justicia, que habrá la justicia. Pero yo sé que, no sé, mi hijo no es el primero que ha sido tuyo. Él no es también el último. Y hasta ahora no ha habido la justicia. Es la impunidad total de la inegalidad. Y entonces ahora hay una impunidad total porque me han dicho vamos a hacer justicia, pero sé que mi hijo no es ni el primero ni el último. Siempre hay mucha impunidad y no hay justicia. Es por eso que nos tenemos mucho para que nos denunciemos estas cosas. Yo sé que lo que habla son las cosas que existen en África. Y que si tú no has sido víctima o que tú no has vivido, o bien tú no has visto la persona que ha sido víctima de eso, son de esos que te puede para y croa. Sí, hay cosas que realmente si no lo ves, no lo crees. Bueno, también yo creo que aquí, bueno, en el Estado español, en el País Vasco, son cosas que ocurren también, pero seguramente en mayor medida, pues en países donde el Estado no funciona, ¿no? Sí. Pero por cela que même, au niveau de l'Afrique aujourd'hui, il est très important que nous les jeunes, surtout que sortons, que venons ici, en Occident, que nous ayons quand même l'intention de faire un changement au niveau de l'Afrique. Y por eso también es importante que los jóvenes, los que venimos aquí y los que están ahí también, pues tengamos la voluntad de cambiar las cosas. Sí, ya estamos aquí. Ahora estamos en Bilbao y en una ciudad muy buena. Estamos estudiando, estamos haciendo cosas buenas. Y ojalá tengamos un futuro bueno para ayudar a nuestra familia. ¿Sí? Y mi hermano también quiere venir. Quiere venir también porque siempre me dice, mi hermano, quiero venir también, no puedo quedar aquí. Y me dijo, no puedo y estar aquí, ¿sabes? Vamos a hablar también cuando está hablando Ibrahima de que tenemos que denunciar y comentar. Tú también, con el caso de tu hermano, compusiste una canción, ¿verdad? Que habla del caso y habla de la violencia policial. Sí. Así que yo creo que te vamos a pedir que interpretes esa canción. Vale. Bueno, es en árabe, pero así nuestros auditores lo pueden, que hablan árabe, pues la pueden entender. Y luego, los que no, pues luego nos irás comentando. Vale. Es la canción, tenía un poco... Y cuento un poco de la policía, un poco de mi familia, ¿sabes? Y todo. Y bueno, ahí empezamos con el... يما فراقي ليلك صدفة وجاك غريب حتى انا فحالك بزاف جاني صعيب والحمد لله ربي معنا بزاف فقريب دوزنا تمارين معادلات واخا كنظلم في حال مازال صعيب او يما عارف بلي الكبدة عليك بعيدة غير اصبر غادي ترجع مغسولة وجديدة وان شاء الله بالدار الفلوس وجي حديدة هذا كله بدك با لاحسن تربية لولاد وربا دابا نكلاب القايد تشاندو ما الذي أصاب كواندو إصطابة في الغابة والطريقة بعيدة والدبابة تكون شامي ميغو إستاج دورميندو إنتو كاسا كريو كيتوس مانوس سوسيوس في الكراسة كحلة وحساسة سنتاتي نونا بلاسة نو دي كان بيسنادة حيت سماك ولادة في مكادة راك خلفت اللادة إستامو ساكي كتروسا خلي بلا إفادة كنا معهم ما خلناوش باللي ربي عطاهم السربيق قلنا لهم أنا Maruarire en esta naye están en mi corazón hasta la muerte, porque me han enseñado todo cuando era pequeño. Madre, tienes razón, lo que me habe es de tu mamá. He hecho gracias, madre, te lloraste. كانوا فينا تابين فينا تامين فلمي المانو مادين منا خايفين والله حتى ربي اللي كانوا ناسين كانوا ناسين سلوكي أباسادي أمي وفي داري حتى لمودي صابي عيس حياتك فات بلاد أني موس ويبي أني موس ويبي عايشين في بلاد الناس وشكون غايقول الله عايشين ليش حامقة وخا نقصين الفلوس الحاسقة بيض السن الوالدين أمات الخانقة أغلبية ناسين المال غير السرقة والشراب ما العيلة تكيت فلة والدرجات نازلة غافلين على الدين سابين الدنيا ناسين الوالدين طامين في أمواله يقولوا هانيا وخا التاون تاع الناس والسمة حانية وخا هايدة كيقولوا مرتاحين والله ما كنساش اللي كانوا ليلو تامين واللي كانوا في فلوسو تامين وما كيخليش الدراويش ضايعين الحسنات اخاي على عشرة مدوبلين كل واحد Esto era entonces la canción que compuso Omar para hablar de la violencia policial en Marruecos, sí, y de lo que pasó a su familia. Vamos a dejar un poquito de música para que se pueda recuperar, un ratito que pueda respirar y enseguida seguimos. Aresta, me bloco a Rosa, Zuri Maletaza, Equibari Kerva. Bueno, hemos tenido un tránsito un poco inusito, hemos oído dos canciones, es que estábamos, como nos gusta mucho improvisar y sobre todo pues ir aprovechando los talentos que se presentan. Entonces, pues Omar nos va a ofrecer otra canción y estamos buscando ahí la base e intentando situar, la tiene en el móvil, pues para que se pueda escuchar. Y luego también Ibrahima ha aprovechado para salir porque como están... pues siempre aprovecha, le llama a algún guineano, algún otro, y bueno, él está siempre un poco intentando, entre todos, pues ayudar a los paisanos y a la gente recién llegada en general, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí hay que ir hilando con esas necesidades. Omar, antes de darte otra vez la palabra, bueno, antes de escuchar otra canción, ¿nos puedes comentar un poco cómo es? Tú vives en Tánger, entonces... bueno, ya estabas como muy cerca, ¿no? Sí. Del mar, desde ahí ves a las costas españolas. ¿Y cómo fue el tránsito desde Tánger hasta aquí, hasta la costa? Sí, ya sabes que Tánger es cerca de aquí, cerca de Almería. Muy, muy, muy cerca, muy cerca. Sí. Entonces nosotros, como estamos cerca de allí, hay personas que pagan dinero para venir, para que vengan aquí. Y pagan, hay algunas personas que pagan mucho dinero, más que en millones, 3 millones o así, para venir o más. Yo he venido hasta aquí en la patera, ¿sabes? En la patera estuvimos en el mar desde el... hemos salido de ahí a la una de la noche, a la una o así, y hemos llegado a las 10 de la mañana hasta el mediodía. Es muy mal, ¿sabes? Pasas mucho miedo, ¿no? Ahí en medio del mar, sí, con mucha gente, sin saber si esa patera va a llegar a la costa o si no va a llegar. Sí, estuvimos 30 personas y la patera, ¿sabes? Que es pequeña. Es, ¿sabes? Muy pequeño, sí. Y no sabes cómo vas a llegar, ¿cómo, no? ¿Cómo vamos a llegar? Sí. Porque, claro, de nosotros ya sabemos que si desde el Estado español queremos ir a visitar Marruecos, pues tenemos un ferry, ¿no? Yeah. El viaje es bastante sencillo, el ferry es barato y, bueno, enseguida vamos a estar ahí, vamos a pisar el suelo marroquí y, bueno, es una visita muy agradable, vamos a poder disfrutar de la gastronomía, de la cultura, de la música marroquí, pero sin embargo el viaje por el otro lado para los residentes de Marruecos es mucho más costoso y sobre todo mucho más peligroso, ¿no? Y cuando estás en el mar y no sabes que vas a morir o vas a llegar, sí, eso... la patera puede llegar o no llegar. Sí. De hecho, y cuando estás así con los amigos, están pensando, vamos a cruzar, vamos a pasar a Europa, ¿piensas que si es muy peligroso, la gente se va a desanimar? Sí, es muy peligroso, sí. Pero porque... la gente sabe que es peligroso, pero sin embargo, si la gente quiere ir, siempre van a ir, ¿no? Sí, quiere él, si yo quiero salir de allí, yo quiero, si voy a morir, no sé, es peligroso, sí, pero la gente que ya sabe, que ya se ve que la gente muere en el mar y quiere venir también. Y dice que si tengo suerte voy a llegar, si no tengo, es lo que hay. Si no quiero estar allí, ¿sabes? ¿Y en tu caso sabes nadar, Omar? Bueno, solo un poco. Bueno, siendo de Tánger, con el mar al lado, podemos pensar que sí, ¿no? Sabes nadar. Sí. Entonces habrás visto de todo, ¿no? De los amigos, algunos pasando debajo de algún camión, algunos con la patera, algunos otros, hay muchos medios, ¿no? Para pasar. Hay muchas maneras, cada uno y su manera, ¿sabes? Todos son peligrosos, todos son muy caros y La gente joven pues está dispuesta a lo que sea, ¿no? Sí, y la primera vez cuando hemos venido la primera vez, no hemos llegado, ya se ha caído la patera dentro del mar, en el medio. Y cada uno, y viene la policía de Marruecos, y nos han cogido para salir del mar, porque si no os quedabais ahí, ¿no? Ya, sí. Pero la gente no se desanima, ¿no? Intenta una vez, dos veces, tres veces, hasta que llega. Hasta que lo consiguen, ¿no? Sí, sí. Es muy mal. Sí, el semana pasado, así, no, hace poco tiempo, en Ceuta, ha salido un chico muerto en el mar de Ceuta. Sí, sí, sí, la verdad es que todos los días son esas noticias son tremendas, ¿no? Sí. Vamos a pasar a otra canción, porque bueno, la música también, en este caso el rap, también para ti es una herramienta, ¿no? Para hablar de lo que ocurre. Sí. ¿Esta siguiente canción de qué nos habla? Sí, también un poco de la historia de lo que hemos hablado, de mi hermano, de mi familia y de la gente también. Así. Y en este caso también, ¿no? Mezclas, es en árabe, pero también a veces aparecen algunas palabras en castellano y tal. Sí, también. Vale, vale. Pues entonces, adelante. Vale, venga. السلام عليكم الوليده والوليد خاو براي ملينا من الحقره والظلم تخوف الدور تخوف تحكار وليده كتبكي الوالد سمى صبا هادشي بدا الوليده دا مسكينة قتلونا الكبدة هددوها بولدة قتلونا بدا قتلونا الحقرة سمونا الهدرة خلاو الأمة كاملة مدرة هاك أرى درويش فقارة قتل وش ناق وبدينا كارة زرع وحساب وعطينا الشبكارة بغاونا عيدة دايما حتنا حالة دايما عيدة بعدين ما بالبالة مكروشة يقتلونا ويزيدو يسنقونا ويزيدو يسنقونا صعبي يزيدو يزنقونا صعبي اوكي صعبي شعندو مادو معدين لينا عقنا بيهم بغاو يشبو ديك اسفينا شعندو قايد عطينا يسوق بغا يدوس فينا يدوس فينا واوي هاد الشعب ماشي غير بروينا بلاي بلاي شافك لينا يما ديالي مقورة مسكينة ماما سوري مكتب لينا ربي وقف معنا الدراري كاملين قاما نسينا قاما نسينا واوي قدرونا صعبين كي بلي راه نساو بلي الشعب عامل يد في يد واللي غايز ادب بوم في الجريده صعبين قتلونا بالنفاق هاك خود بوم قاونا اليوم قاع ما يتباق نكيرو نادا ديما كادا وقفوا معنا بالقلوب ماشي بسبادا دراري جايبه العز دراري من تحتا والحمد لله رب كبير القلوب الخايبه غادي علينا يبعدها الحمد لله الله يخليها هيدا دوس المانوس خرجو الزنقة غضبنا ليش اكل بوينا صعبة ليش حقا هجرنا بلادنا اسكا ماتتنا بدري خوتي من مدري قاع ما نسينا رداكم بغينا عشنا المحنة وباقين كيما احنا عشنا وشفنا قولك صاحبي كاين الناس بغتنا وكاين عقلو كرهتنا. شنو باغي الشعب عليك وكما بغاونا الناس وحياتنا كيما بغينا وكما بغينا الناس وحياتنا كيما بغاو علينا تراو علينا تراو علينا تراو ويه علينا تراو ما شافو والو يعني بينا تراو بينا تراو بينا تراو ويه اوكي اوكي ميغو صبينا صغار بينا الدوبا عشنا على في المدفع خطينا الهدرة وحسبنا دم خطينا صلابة اما دابا انسيبا بابا اما دابا انسيبا بابا واوا انسيبا بابا واوا انسيبا بابا. Bueno, entonces coméntanos un poco cómo acaba esa canción, cómo acaba esa aventura. Acaba esta canción un poco para lo que pasó a mi hermano. Eso ya hemos hablado. Y para la gente también. Digo, para la gente lo que quiere venir. Y para tratar lo que está tan mal con la gente también. Y la última, digo, para yo y mi hermano. Tengo un hermano aquí, está en el centro de menores, tiene 15 años, también ha venido en la patera. Bueno, esa canción es como para acordarte de tus hermanos y para terminar, tener un final como alegre, ¿no? Estás feliz de poder estar, está tu hermano aquí cerca. Sí. Tu otro hermano con el que esperas juntarte también. Sí, acaba también con Anziba Baba, Anziba Baba es, ojalá, un futuro bueno para ayudar mi padre y mi madre porque necesitan ayuda. Y todos los madres y los padres esperan sus hijos para la ayuda que para sus hijos que puedan brindarles, ¿no? Sí. Bueno, vamos a descansar un poquito con otro trozo de música. No sé si nos va... Vale. Y luego ya seguimos la conversación para que puedas respirar un poco, tomar un poco de agua y... Muchas gracias, sí. Está haciéndote todo esto muy intensivo. Ya. Thank you. seguimos en Osokideok. Estamos en el programa que desde Ongi Etorri Irala hacemos cada mes. Tenemos cada mes Irola, a través de su programa Osokideak, nos presta la voz para que vayamos conociendo las personas migradas que viven en Bilbao y más precisamente en el barrio de Irala. Hoy estamos charlando con Ibrahima y también con Omar. Y Omar, bueno, nos ha cantado dos canciones de cosecha propia, rapeando. Nos ha hablado de su viaje, nos ha hablado un poquito de Tánger, de lo que desean los jóvenes en Tánger. Y ahora, Omar, te voy a preguntar, bueno, nos has cantado dos temas de rap. Sí. Es un género habitual en Marruecos, muchos jóvenes están rapeando. ¿Cuál es un poco la diversidad musical que escuchan y producen los jóvenes por Tánger? En Tánger ahora lo que escucha todo el mundo es el rap. Ahí en Tánger es el rap. Hay muchos cantantes de rap famosos. Hay muchos. Ali Samid, Muslim, esos son unos nombres de famosos. Y Mr. Gracie también. Bueno, son diferentes. ¿Cuál es tu cantante de rap preferido? Vamos a ver si Giselle lo encuentra y lo podemos escuchar. Vale, es amigo de mi hermano. Ajá. Se llama Ali Samid y el Loco Ratap también. Se llama Loco Ratap. Uh-huh. Es Ali Samid y es amigo de mi hermano. Pues vamos a ver si lo encontramos, porque efectivamente, pues a través del rap es un género que también nos permite pues ir conociendo muchos temas. Es un género que privilegia mucho el texto y bueno, pues el texto también es un vehículo a veces muy potente, ¿no? Bueno, yo conozco un poco más el rap francés y efectivamente hay, escuchando la letra, pues es como casi como un manifiesto político, ¿no? Podemos conocer más sobre la situación del país que de otra forma, ¿no? Sí. Pues háblanos un poco de ese ambiente de Tánger nocturno. Ahí, ¿cómo son los conciertos? ¿Los jóvenes cantan en las plazas o en los bares, en las discotecas? Sí, hay algunos cantan en los bares. Y algunos cantan fuera, como las fiestas de aquí también. Hay algunos fiestas que cantan fuera, algunos fiestas cantan dentro de algún bar o así, como por ejemplo este, lo que vamos a escuchar ahora, se llama Ali Samid, canta casi en las casas de los chicos, por ejemplo, los niños que no tienen familia. Hay gente ahí no tiene familia. Los chicos niños no tienen ni padre ni madre, están en una casa, ya no sé cómo se llama. Bueno, y canta rap. Canta, es un buen cantante. Hay Muslim también, Mr. Gracie. Pues vamos a ver si los encontramos, si nos podemos ir acercando un poquito. También otra ocasión donde hay muchas canciones son las bodas, ¿no? Sí, sí. Hay Rai también, se llama Rai. Hay Xavi también, lo que ponen mucho en las bodas. Se llama Xavi para bailar un poco, ¿sabes? Xavi, sí. Pero que es a lo mejor como más antiguo, ¿no? Es más la música popular, más sí, tradicional. Para, sí, o, sí, eso es. Que sería lo que escuchan vuestros padres, ¿no? Eso sí, pero... Pero vosotros también. Sí, también. Pero eso... Hay gente que no escucha la música, no escucha la música, hay gente pobre, digamos, ¿sabes? Es así. Uh-huh. Y el Rai, bueno, el Rai también tuvo mucha apogea en Francia, ¿no? En los años 80, sí. Y también es una música que mezcla, ¿no? La tradición y instrumentos más modernos y también nos acerca a muchas situaciones, ¿no? Sí. Y hay otro cantante también está aquí en Barcelona, se llama Paisano. Es bueno también, es buen cantante. Sí, hay muchos de este paisanos de mi país, de, uh-huh. son de Tánger. Pues vamos a ver si hemos podido encontrar, ya hemos hecho una búsqueda acelerada y a ver si toda la audiencia... Una canción de Rai, de rap, quiero decir. A ver si hemos acertado. يا ليام خبطني فيك دم المطور باقي لاصق فيك حكرت المظلوم ماشي حامليك سد اللزيز هادي هدفيك يا ليام خبطني فيك دم المطور باقي لاصق فيك حكرت المظلوم ماشي حامليك سد اللزيز هادي هدفيك كفالك باحي من كهرم الشوكة تزيد وسط الدروقة والظلام الواقع كنشوفو صدير تنسينا الفرحة في الليل حنا اللي سماونا العبيد وسط الفقر والجع قطينا حكمة في الليل حنا ماشي بيدنا اللي اختارنا خير خلقنا وجبارنا فقر مدور دارنا كلاب كلا ولا بتاعنا باقي لا قراية لا سيفي في بلادي خلص بريفيت باقي لا طبيب لا ريفي بلادي شبرا في الليل برو حياتكم كاملة ما تسيشوش والا ولحظة من اللي عشنا حنا في هاد الحفرة طفولة ديالكم ما دقتوشي ولو ساعة ديال الجوع اللي جوعنا حنايا فهاد القهرة ثم كتعيشوا في النهار حنايا كنموتوا بالليل ثم كتخلصوا بالشهر حنايا كنقمعوا بقليل ماشي بدنا العيشة ما نقولوا صافا صافا ما حملتوناش نكونوا بيس بغيتوا مولوطوفا يا ليام خبطني فيك دم المطور باقي لاصق فيك حكرت المظلوم ماشي حامليك سد اللزيز هادي هدفيك يا ليام خبطني فيك دم المطور باقي لاصق فيك حكرت المظلوم ماشي حامليك سد اللزيز هادي هدفيك سلاحي في الدار العيني مشاو تحمار ديوبا كيتسناوني غنطيح في الريح تجهرو في شهر مكالي الداء والماء باغي نعيش يما كيف ما عايشة ماما هم هما بغاولي الظلمة واش الفقر كلمة تبقى غير في الحومة علاش نتوما لا حيت في الحي ما كاينة فيلا يلي ما عندكم ملا فينا فلوس الغلة اللي سرقنا طارو خلا صاد في قصور وعلا كتبع اللي ما كاينة عفا بصر بدا كيتصفى كتعملو اللي بغيتو حنا كنشوفو كلشي مضبى غدي ولا بغيتو حنا عارف اللي مسور واللي مخبع اللي مقدم اللي مقدم خلي الدوس مشمع سيدو جمع في بنوك حنايا نموتو بالدروك اللي في القلب راه في القلب واخا طير وجيب طلوكا حكومة اللي شفارة اما حنايا الدين ديالنا ماشي حنا حكارة حنا اللي خرجونا من دارنا يا ليام خبطني فيك دم المطور باقي لاصق فيك حكرت المظلوم ماشي حامليك سد اللزيز هادي هدفيك يا ليام خبطني فيك دم المطور باقي لاصق فيك حكرت المظلوم ماشي حامليك Estamos escuchando rap marroquí. Entonces, Omar, ¿nos vas a hablar un poco de ese cantante que acabamos de escuchar? Lo que quiero decir por este cantante, un chico mayor, Cuando mi hermano estaba enfermo, estaba fatal, estaba mal, este chico ha ayudado a mi hermano. Porque ese chico es famoso. Recuérdanos su nombre. Ali Samit. Se llama Ali Samit. Ha ayudado mi hermano, ha ayudado la gente también y me gusta ayudar a la gente. Y él se suele producir así en conciertos y viaja también. Sí, sí. Y cuando mi hermano, y ahora mi hermano está trabajando en su tienda de ropa, te pone en la ropa su nombre, uh-huh. ¿Sabes? Cuando es, hay muchos, ¿sabes? Hay Al-Hur también, otro cantante, tienen tiendas de ropa de suya, ¿sabes? Su marca y para promocionar. Para vender. Bueno, pues con esa música ya llegamos al final de nuestro programa Ousokideok de hoy, Ousokideok en el que Ongi Torri Irala hemos participado, pues trayéndoos las voces de Ibrahim Abba y de Omar. Abel Mansour. Entonces nos vamos a ir poco a poco despidiendo. Hemos escuchado pues un poco las Ibrahim recalcando los problemas estructurales y los problemas de impunidad y de autoritarismo en África y Omar Ben Mansour nos ha hablado de Tánger y también ha cantado varias canciones. Entonces, bueno, ahora ya creo que ya nos tocaría despedirnos, pero ya en árabe, claro, para que nos vaya sonando un poco. Pues, o en castellano y luego en árabe, o lo contrario, como quieras, para despedir. Adiós, y que ya suponemos que volverás también a grabar más canciones. Vale. Muchas gracias, lo que ha escuchado, lo que está escuchando es lo que decimos. Y muchas gracias a los cantantes, muchas gracias a vosotros a también. A Giselle, que nos está ahí monitoreando, aguantando, buscando todo lo que necesitamos. Sí. Muchas gracias a ti también. Wow, un chico está con nosotros y no quiere hablar también. Claro, porque sentir tiene que haber una primera vez y luego sí, ya... Ya, y luego se puede hablar porque para hablar aquí es un poco si alguien... Yo que también. También el micrófono impresiona un poco, ¿no? Sí, es difícil la primera vez. Sí. Ahora te vamos a pedir que también te despidas, pero en árabe. Vale. Hablo en árabe con la gente, pero no van a entender sí. Nada. Ya habrá gente que entienda, sí, sí. Vale. Salam alaikum. Kanshukrukum bzaf, nas li kanu ma'ana wli kanu kitantu wli kistamu wli kanqulu hnaya wli istafdu wahid hadshi hada li qulna daba yani idanna fi loul ala يعني الناس اللي كتحرق من المغرب وكتجيني هنايا يعني كنشوف شويه الناس كتموت والناس بزاف ديال الحاجات كيوقعوا وني كنقول دابا من هنايا يعني دابا فهمتي صعيب الواحد يجي من واحد البلاد يعني كنجيوني هنايا والناس كز يعني الناس اللي كتسرق يعني كاين بعض الناس يعني كيجيبوا راسهم يعني انا في الزنقه انا كنعس في الزنقه يعني كاين واحد فوتور كاين واحد مستقبل زوين يعني قدامنا كيخصنا نستغلوه هو هاد الناس هادو يعني عاطينا واحد يعني كاين في جهات اخرين ما عندهمش اللي عندنا احنا في البا المهم كنوصل هاد الرساله للناس هادو اللي يسمعوا هاد الهضره حسن كنهضر مع الناس اللي يقدروا يستافدوا من هادشي هذا كنقولوا وشكرا بزاف ومتشكرين هادو. Y con esas palabras de Omar también queremos animar, porque tal como en Tánger, los chicos de Tánger, la gente en Tánger suele entender un poco de castellano, un poco de inglés, un poco de francés, y Omar y sus amigos aquí están aprendiendo castellano, euskera también, pues a ver si nosotros y nosotras nos animamos íbamos aprendiendo pues un poco de árabe, sí. Y así entre todos y todas pues nos vamos entendiendo, sí, cada vez mejor. Todas pues muchas bien. Gracias y esperamos que volváis pronto. Ojalá. Thank you.